Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo y bueno, vamos a compartir algunos comunicados. No sé si quiere arrancar el Terfilo. Asamblea de la Coordinación por el Agua aquí en Santa Lucía este sábado 20 a las 10 horas en el espacio Carlos Alfredo. Estaremos compartiendo entonces esta Asamblea de la Coordinación por el Agua que reúne a varios colectivos que vienen de diversas partes del país, donde se va a estar, bueno, abordando, entre otras cosas, las situaciones que estamos viviendo hoy en nuestra cuenca del río Santa Lucía. Y esto que nace es el contagio, surca el viento sin negar el canto. Club Book, literatura juvenil y adulta. El primer encuentro será este viernes 19 a las 19 horas en la Madriguera Libras. Club Book. Primer encuentro, viernes 19 a las 19 horas. Y estoy guiando la energía, viajando en sintonía y me observa la perdida. Lo que doy es este fuego. Bueno, para ir adelantando el próximo Arte a la Cacerola, el Arte a la Cacerola del mes de octubre. Calentando motores. Se realizará el 11 de octubre y va a ser con la banderola. Así que el sábado 11 de octubre a las 21 horas, la banderola en abierta a la cacerola para compartir un rico guisito colectivo. Qué lindo. Onceava marcha por la diversidad en Santa Lucía, este sábado 20 a las 17 horas, un día de lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, un día de celebración de todas las formas de ser y existir. En épocas de avance de movimientos fascistas, de discurso de odio, de asesinato, tortura y desprecio a las identidades disidentes, se hace urgente hacerse presente. Les invitamos especialmente a acompañarnos. La diversidad no se tolera, se celebra, que los derechos sean hechos. Convoca y organiza colectivo Celebro la Diversidad a las 20 horas, escenario con Glenda, Anael, Mamachola en Casa Viva, en Mateo Legnani 231. Próximo sábado en la Plaza de Santa Lucía a las 17 horas arranca la marcha por la diversidad. Bueno, y también se viene un toque de domingo en octubre, que será el 5 de octubre, el domingo 5 de octubre a las 19 horas, y en este caso va a ser un toque de Fabián Laguna, así que también se pueden ir preparando, nos podemos ir preparando para disfrutar de este nuevo toque de domingo, 5 de octubre, 19 horas, en el espacio Carlos Alfredo, Fabián Laguna. Este sábado 20 de septiembre a las 16:30 horas, en el Museo José Enrique Rodó, Casa de la Cultura de Santa Lucía, se estará realizando la lectura de textos Recibiendo la Primavera. Están todos invitados este sábado 20 de septiembre, 16:30 horas, en el Museo José Enrique Rodó. Está tan claro que no hay razón para seguir solo. Nace. Y vamos adelantando ya el anuncio que se viene. Mira, si fuera Jonathan sería la fiesta del año, la fiesta de la Espica, 7 y 8 de noviembre, y hay cosas ya confirmadas, Carliños. Así es, bueno, la celebración de los 22 años de la Espica, el viernes 7, bueno, la temática de este año va a ser el sentido comunitario, perfecto, ¿no? Como reivindicar el sentido comunitario, que nos hace también... participar de colectivos comunitarios y, bueno, poner un poco en relevancia eso que, bueno, que nos mueve a todos. La construcción colectiva. Sí, a uh-huh. distintos colectivos nos mueve. Y, bueno, ya tenemos algunos artistas confirmados. Y el viernes va a estar Julieta Prandini y Enzo Bonici haciendo un espectáculo en conjunto. Va a ser el cierre, digamos, va a haber una mesa redonda inicialmente y después un cierre artístico. Buena doble. Que además son dos de los talleristas de los talleristas del espacio Carlos Alfredo en temas musicales. Y para el sábado 8 de noviembre podemos ir confirmando que van a estar los del Galpón, va a estar Murmullo y los Tropicantes. Oh, bueno. Va a estar también, va a haber un espectáculo de burbuja de Les Bulés. El Pancho. La bruja de Panchito, Panchito Hernández. Panchito. Y también va a estar el Emi y los Tatamis. Qué lindo. Podemos lindo, ir anticipando estas confirmaciones, pero en breve vamos a ir confirmando. Sí, como siempre cantidad. Va a haber la plaza de comida. Artesanes. Yo me voy a afeitar y me voy a bañar para venir. Me parece muy bien. Me parece muy bien. La ocasión lo amerita. Así es. Creo que sí. La fiesta. Bueno, así que ya podemos ir entrando a palpitar la fiesta de las picas. Feliz. Yo creo que sí. Y vamos a escuchar otro temita de los inquilinos del reggae, que pronto se van a tener que cambiar el nombre porque están haciendo otras cosas. Están alquilando otro género, sí, me parece. Sí, van a tener que definir qué los une. La ley nueva, ¿no? la ley nueva lo comparte eso. No. Y vamos a escuchar un tema entonces que hace justamente, menciona esto del cambio de nombre, pero no de estructura, porque es el tema que vamos a escuchar se llama... La estructura que nos une. Llegué a mi casa mojado, aturdido. Aturdido por el ruido de mi gran ciudad. Solo pienso en llegar a su lado, bajo lindas melodías ya poder cantar. Alegría hoy conspira entre mis emociones, por poder brindar al día lindas buenas vibraciones. Momento tan preciso, mi corazón es. Hoy mirándose uno a otro palpitan las emociones. Ya pasó aquel tiempo, ya no miro atrás, pero realmente siento el surco del viento que me hizo mirar. Ya pasó aquel tiempo y se enreda en mí esa sensación real. En algún lugar. De inquilino en un lugar que puedo llamar hogar. Hay transmisiones en el acto que no puedo explicar. Buscando esa armonía que hoy nos haga subir. En conexión realmente tiene ese sentir. Buscando sintonía para poder sanar heridas de esta vida y sin mirar atrás. Ya pasó aquel tiempo, ya no miro atrás.